La Zona Cero. Y en los monográficos vamos a seguir demostrando, después de estas últimas semanas, en donde hemos aclarado muchos temas sobre conceptos e ideas que están muy extendidos, pero sobre los cuales aquí nuestros hombres y nuestros expertos saben más que nadie. Y vamos a seguir demostrando hoy en estos monográficos que lo que aquí se cuenta es referencia. Y va a ser referencia a partir de ahora el personaje del que vamos a hablar. Muchos oyentes lo van a descubrir por primera vez y a partir de mañana ya veréis cómo hay no pocas personas que comienzan a buscar información sobre Jasper Monklane. No, Max Lane. Bueno, Jasper, pues, Max Lane. El mago de la guerra, en resumen. Carlos Jesús Callejo Canales, buenas. Hola, buenas. Un genio total. Sí, la verdad que sí. Vamos a hablar de un tipo genial. Sí. Vamos a hablar de una persona que se dedicaba a hacer magia. Imaginaros a alguien parecido a David Copperfield, magia de gran nivel, hacía magia de teatro. Era muy conocido y muy famoso, lo contaremos un poco de su vida. Pero un día, al empezar la guerra mundial, él dijo una cosa. Dijo: si puedo engañar a unos espectadores a pocos metros, puedo perfectamente engañar a los alemanes a cientos de millas. Y lo hizo. Entre otras cosas, porque si tú engañas a alguien desde muy cerquita, es solamente echarle ingenio para hacerlo mayor. Claro, ¿eh? El problema es cómo haces que un engaño que te funciona en 2 metros funcione en 400 kilómetros. Pues ese es el asunto. Es decir, cómo ocultar a la vista del enemigo, pues ciudades enteras, puertos, campos de batallas, campos de minas, todo. Entonces, bueno, pues esto lo hizo este tipo con una de las unidades más geniales de la historia de la guerra humana, la banda mágica. Pero es que además, supuestamente, Jasper no le querían al principio en el ejército. Es no que se pasaba, con él. Es que era una cosa, y ahora lo contaremos. Porque no veían la utilidad, claro, sí. Él ya era codescendiente de grandes magos, de hecho su abuelo pues fue muy conocido, ¿no?, por esta disciplina, John Neville Macklane. Y entonces él ya se dedicaba en los años 40 pues a hacer trucos de ilusionismo, entre ellos pues el truco de las cuchillas de afeitar y otras cosas, pues que se ganaba sus libras pues de forma espectacular. Empieza la guerra y él se siente como impelido a participar de una forma activa, porque sabe que lo que él ha aprendido a lo largo de sus últimos años haciendo trucos de magia, ilusionismo, prestidigitación, cree que le puede servir ni más ni menos que para combatir a los alemanes. Así que, ni corto ni precioso, se presenta, se quiere alistar, le pregunta, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Yo sé hacer magia. Dice, bueno, pues empezamos mal, ¿no?, porque aquí lo que necesitamos es alguien que sepa disparar. Dice, es un poco de gil al comienzo, sí. Claro, y le dice, creo que puedo hacer mucho servicio, incluso mucho más que alguien que sepa disparar. Dice, yo puedo ocultar cosas. Y entonces le dice el oficial, dice, bueno, ¿puede usted ocultar, por ejemplo, estas ametralladoras? Entonces le hace un pequeño truco y efectivamente oculta las ametralladoras. Y él dice, hombre, pues a ver si este hombre... Esto está bien, ¿no? Parece que esto promete. Y efectivamente, en la primavera de 1941, una vez alistado, llega al Cairo, que es el primer destino que le dan. Y a partir de ahí, en el Cairo, es cuando pone en práctica sus habilidades, cuando él empieza a tener responsabilidades, crea su banda mágica, como decía Carlos, y bueno, pues busca una serie de personas, le dan pero, hasta... Ahora veréis, sabéis qué cosa más curiosa lo que recluta. 400 personas que puedan colaborar con él, entre dibujantes, maestros vidrieros, ceramistas, carpinteros, o sea, necesita todo este tipo de cosas, ¿para qué? Para algo que vamos a contar ahora, porque luego él tiene una participación activa, importantísima, de hecho, siempre ha estado ocultado un poco por dentro de la estrategia y del secretismo británico, porque se va a conocer dentro de unos cuantos años. Bueno, todavía no queda. Hasta el 2046 sigue siendo secreto del Reino Unido lo que hizo Jasper Maxley en el puerto de Alejandría. O sea, que no son informes que estén desclasificados, sí, se sabe, todavía. No. Los informes siguen clasificados como secretos por el gobierno británico, porque parte de lo que hizo tanto en el Alamein como en el puerto de Alejandría se supone que es todavía vital para la seguridad nacional del Reino Unido. La verdad es que es una cosa curiosísima. Fijaros que Maxley, con sus 400 ayudantes, cuando se presenta en el desierto, en el norte de África, una situación crítica para el ejército británico, lo están pasando muy mal frente a Rommel y a los italianos, y el caso es que no saben muy bien qué hacer con él, no saben qué hacer con él a pesar de que la unidad en la que él pertenecía, que era algo así como camuflaje, la unidad de camuflaje del estado británico, no tenía una cierta experiencia y había logrado grandes éxitos en la guerra anterior, en la Primera Guerra Mundial, y los ingleses, una gente bastante imaginativa en estos temas, sabían perfectamente que no era ninguna bobada lo que se estaba hablando. En la Primera Guerra Mundial, voy a hacer una pequeña introducción para explicar un poquito a qué mundo pertenecía el equipo que apoyaba la idea de la visión mágica o la banda mágica de Jasper Maxlin. Y es que en 1917-16 un diseñador y pintor y un gran artista británico que se llamaba Norman Wilkinson, que había trabajado, dice que un especialista en arte cubista, se le ocurrió una idea para evitar que los convoyes, que los barcos mercantes que iban que navegaban por el Atlántico fueran machacados por los submarinos alemanes. Esa idea fue lo que fue conocido en la historia como Dazzle Camo, o camuflaje Dazzle, que es como lo llamaban los británicos, o Res Dazzle, que es como lo llamaban los norteamericanos, que consistía en disfrazar o en eliminar los perfiles de los dibujos, de las siluetas de los barcos, con otra cosa, de manera que dibujaban, por ejemplo, imaginaos un barco helado, se le dibujaba en determinadas formas, de manera que si un periscopio de un submarino lo enfocaba de lado, diera la sensación de que venía de proa. Entonces, se trataba de ocultar la imagen mediante sistemas de juegos con la luz, con los colores y con las formas. Bueno, esto es lo que hacía Jasper Maxlin y todo su grupo. Estoy pensando, perdona Carlos que te interrumpa, estoy pensando que esto es mucho más prodigioso de lo que le dio tantísima fama, bueno, cualquier cosa de las que hizo, incluso lo de hacer aparecer Claudia Schiffer a su lado también le dio mucha fama. De nada, perfil, un pringadillo lo de este hombre. Cuando hizo desaparecer un jumbo, sí, con las pantallas y las cámaras de televisión por delante, bueno, esto no es nada comparado con lo que hacía este hombre medio claro que no antes, pero ¿sí? Bueno, sí, pero sí tenía que ganar una guerra mundial, que era más complicado. Claro, por eso. Porque, por eso, fíjate, añadió a lo que acabo de contar Dales, es decir, del equipo Dales, es decir, Jasper Maxlin le añade algo más. Y es que la persona clave de su equipo era un escenógrafo de teatro. Un escenógrafo de teatro que tenía la misión de ayudarle en sus trucos, pero en vez de en un teatro, en los 400 kilómetros de frente del norte de África. Entonces tenía que jugar con un espacio inmenso en el cual tenía que tener dos objetivos. Uno, mantener el vital paso al canal de Suez e impedir la destrucción del principal puerto del norte de África, que era Alejandría, que por cierto había sido atacado por comandos italianos que habían hundido dos acorazados y que era vital que no fuera dañado por los presumibles ataques aéreos. Así que a mediados del año 41 alguien llega a la conclusión de que ese tipo que pasea por el Cairo dando vueltas con un equipo de zumbadillos que se dedican a ocultar cosas podían ser bastante útiles, y le dan una misión: proteger de los bombarderos alemanes e italianos el puerto y la ciudad de Alejandría. Y eso se pone. Una pregunta, y estadísticamente no sé si eso se ha desclasificado. ¿Se sabe que antes de la llegada de Jasper a ese operativo había muchas más bajas, o qué tipo de bajas había, y una vez que él se incorporó empezaron a ganar la guerra? Vamos a ver, Alejandría fue bombardeado por primera vez a los 2-3 días de declarar Italia la guerra al Reino Unido. O sea, lo bombardearon nada más empezar la guerra. Fue un bombardeo pequeñito, pero ocasionalmente los alemanes e italianos lo atacaban. Tenían dos ventajas para ellos, que se habían apoderado de Creta, que está enfrente, y además el frente se iba acercando, porque una vez que los alemanes invaden Egipto, pues la verdad es que la posición se va complicando muchísimo. Y tanto como Alejandría, que era principalmente una base naval, los ingleses querían proteger sobre todo el canal de Suez, que era la vía de comunicación con la India. Eran los dos lugares que tenía que proteger. Y por supuesto que se notó la diferencia. Ahora veréis lo que hizo. La primera misión que le encargan es esa, precisamente defender el puerto de Alejandría. Dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Fíjate que David Copperfield, además viene muy bien ese ejemplo que has puesto, Bruno, porque cuando él oculta la Estatua de la Libertad, utiliza un sistema muy parecido al que años antes había utilizado Jasper Maxlin. ¿Qué utiliza? Pues evidentemente tiene que proteger el puerto de Alejandría. ¿Cómo? Que no le bombarden. ¿Qué tiene que hacer para que no le bombarden? Estrategia, no en este caso militar, sino como ilusionista. El 18 de junio de 1941 empieza a estudiar el puerto y empieza a determinar qué técnica sería la mejor para ocultar cientos de buques, edificios, en fin, los canales marinos, a toda la gente que está allí, a ver qué hace. Y se le ocurre una idea genial. Perfecto. Pues vamos a construir un puerto que se parezca al de Alejandría. Ala, sí, tan fácil. Separado a pocos kilómetros, sí, es dentro de la bahía de Mariut. Pues ve que se dan unas condiciones muy adecuadas, incluso la orografía es muy parecida, vista desde el aire. Recordemos que lo van a bombardear desde el aire. Entonces lo que tiene que aparentar es el puerto de Alejandría, pero visto desde arriba. Así que se pone manos a la obra. Él tendría unos 38 años en aquella época, o sea, ya era una persona talludita, y con esas 400 personas colaboradores de la banda mágica se pone a reconstruir a otro tipo de tamaño ni más ni menos que el puerto de Alejandría. Él lo que hacía era un juego de luces y sombras, jugaba con la luz de las sombras y los volúmenes para intentar despistarlo a escala gigantesca a una unidad de bombarderos. Y hace lo que Jesús decía, si se puso a trabajar como el tramoyista de un teatro, con un montón de gente a construir una Alejandría falsa. Una réplica. Y es que además coloca hasta bombas para que explosionen en el momento adecuado. De tal manera, que, fijaros un poco la estrategia, que fue genial. O sea, una vez que ya está hecha la réplica completa de las luces del puerto de Alejandría, todo parecido, ¿no? Visto desde arriba, ese era el puerto de Alejandría y, sin embargo, estábamos en la bahía de Mariut. Bueno, pues la magia de Maskelyne consiste en que por la noche, justo cuando se va a producir el bombardeo, lo que hace es que apagan todas las luces del puerto de Alejandría y en ese mismo momento encienden las de la bahía de Mariut, que es el falso puerto. Así que los aviones, cuando llegan, justo los aliados lo que hacen es detonar las bombas por control remoto de ese falso puerto. De tal manera que su propio los puerto. Alemanes piensan que están bombardeando. Claro, entonces, sí. Como ven que hay luces y que empiezan a explosionar cosas, pues se ceban contra ese puerto. ¡Bumba, bumba, bumba! Y mientras, el puerto de Alejandría estaba unos cuantos... Lo dejaron hecho una porquería porque lo destruyeron durante dos noches de ataques seguidos, al final de las cuales no quedaba nada del falso Alejandría, del falso puerto, pero seguía intacto el auténtico. Bueno, por supuesto, la estrenó al comandante y dijeron, bueno, este chico promete. Entonces, les encargaron una cosa un poco más grande. Si se había sido capaz de hacer eso, ¿cómo se puede ocultar los 170 kilómetros de longitud del canal de Suez? Eso sí que es difícil, porque el canal de Suez tiene un pequeño problema, es que es un canal. Claro. Por lo tanto, los aviones tienen una referencia muchísimo más clara, dado que tienen dos cotas y los dos lados, y por lo tanto hay un centro... Es más difícil de ocultar, sí. Exacto. 170 kilómetros de canal es complicado. Y el sistema que se utilizaba era, para localizar los aviones, era, como es bien conocido, reflectores o globos cautivos que impedían el movimiento y reflectores que los buscaban en el aire con haces luminosos. Pues aquí, lo que se le ocurrió a Maskelyne era justo una idea que se basaba en justo lo contrario que en Alejandría. En Alejandría lo que decidió era mover el puerto para evitar que localizaran el auténtico. O sea, hizo un truco de escapismo. Aquí lo que se le ocurrió es engañar a los aviones haciendo que no pudieran ver aquello que era imposible ocultar. Es decir, aunque no pudo evitar ocultar el canal de Suez, que tiene 170 kilómetros y que es una referencia clarísima, pues lo que hay que hacer es que no lo vean. Entonces, ¿cómo puedes hacer que un grupo de bombarderos no lo vean? Es decir, pues cegándolos por aquello que necesitan como referencia, la luz. Entonces decidió jugar con gigantescos reflectores a través de algo que él creó, que lo llamó el océano de luz, el pulverizador giratorio. ¿Qué era? Vamos, deslumbrar a los pilotos, ni más ni menos. Eso es. Entonces, se le ocurrió una idea que ya había hecho su abuelo en 1895 en un teatro de Londres, que era lo que él llamaba la magia negra o magia con cámara negra. Él lo que utilizaba era que en medio de una zona de oscuridad pulverizaba luz mediante un sistema de destellos que, aunque utilizaba una fuente de energía bastante pequeña, generaba un efecto luminoso tan exagerado que tendía a confundir a las personas de manera que no podían ver lo que tenían delante. Bueno, pues lo primero que hizo es probarlo. Entonces colocó los reflectores para hacer utilizar una especie de versión gigantesca del truco que había utilizado en un teatro de Londres su abuelo. Es decir, para lanzar destellos luminosos al cielo que impidieran a los aviones ver el objetivo que buscaban, que era el gigantesco espacio del canal de Suez. Entonces se montó un avión y decidió probarlo con él mismo. Y casi no lo cuenta. Casi no lo cuenta porque funcionó tan bien. Su piloto quedó deslumbrado. Le cegó total. Y vamos, ya a 300 metros del suelo tuvo que hacer un viraje. Para no pegarse un tortazo. Pero, sin embargo, si lo aplicaron una vez que vio que funcionaba y que realmente cualquier piloto que se acercara por allí, gracias a su sistema, ¿no?, a ese pulverizador giratorio, como no podían ver, lo pone en práctica en el otoño de 1941, dispone 21 focos con los pulverizadores giratorios sobre el canal y, al final, la aviación enemiga es víctima de estos disparos de luz y no fueron capaces de conseguir su objetivo porque no veían, se tiraban a bulto. Y entonces, segundo éxito clamoroso de Jasper, que le iban ascendiendo casi. Sí, y vuelve a ascender de nuevo, ya es teniente coronel, y entonces le envían directamente al comandante en jefe Oriente Medio, que decide que Jasper Maskelyne es la persona que se tiene que encargar de ayudar al ejército británico en el gran problema que tienen. Y es que mientras que le hace estas cosillas, los alemanes han seguido avanzando y están ya a unos pocos kilómetros claro, de Alejandría. Claro, porque él se había ocupado de la aviación alemana, pero claro, las unidades de tierra ahí claro, estaban. Ahora le toca a Rommel. Eso, le toca a Rommel. Eso era más complicado. Al zorro, ¿no? Al zorro. Sobre todo porque aquí, bueno, este era el gusto de todo su equipo, porque aquí podían trabajar toda la imaginación del mundo, pero aquí era mucho más complicado. Porque lo que se trataba era de que los alemanes no vieran lo que había en la tierra, pero esta vez en movimiento. Entonces, había dos problemas. Primero, los tanques en el desierto, las rodadas de las cadenas, dejan unas marcas muy características, que eran fácilmente visibles. Con lo cual, lo que se trataba era de hacer que los alemanes pensaran que las unidades blindadas aliadas no estaban donde estaban, y que las confundieran con unidades motorizadas más ligeras. Es decir, era un truco de reducción, por decir una manera. Se trataba de que no fuera tan importante lo que veían, aunque veían lo que obviamente había debajo, porque eso no se podía ocultar. Dicho claramente, se trataba, por ejemplo, de confundir a los aviones alemanes para que entendieran que los tanques eran camiones. Exactamente, vistos desde arriba. O sea, los tanques iban equipados con un armazón, con una, bueno, una especie de escudo solar, como así lo llamó un poco la operación escudo solar, de tal manera que en el momento que aparecían los aviones alemanes, se extendía como una especie de cobertizo que desde arriba parecían camiones. Y sin embargo era un tanque. Segundo objetivo, ¿cómo eliminar las rodadas del tanque? Porque eso se ve muy bien en el desierto y se ve muy bien desde un avión. Bueno, pues lo mismo. Es decir, al final iba un aparato, es decir, aparte de los armazones estos, también iba una especie de aparatejo para camuflar todas las huellas del que el tanque dejaba. Es decir, como que las disipaba a medida que se iban produciendo, de tal manera que parecían las rodadas de un camión en lugar de las rodadas de un tanque. Y eso lo consiguió. ¿Pero alguna vez los enemigos se dieron cuenta de que estaban cometiendo esos errores? No. Por las cosas que hacían. Fíjate qué extremo llega, que acabamos de decir que seguirá secreto hasta el 2046. O sea, imagínate lo que llegó a hacer. Se sabe perfectamente que después de la batalla de Langhalfa, cuando los alemanes intentan dar la vuelta por el sur al... Bueno, vamos a ver, para los que no conozcan mucho esto, el Alamein está entre el mar, entre el océano Mediterráneo y una depresión, que es la depresión de Catara, que es una zona de arenas movedizas en la cual no te puedes mover con vehículos blindados. Con lo cual, los ingleses, por cierta manera, embotellaron esa pequeña zona y la extendieron gigantescos campos de minas y alambradas, que es lo que fue un frente más o menos estable durante unos cuantos meses. Bueno, pues los alemanes intentaron rodearlo por el sur, a través de una antes de llegar a la depresión de Catara, a través de una pequeña cordillera que se llama Langhalfa, y habían intentado envolverles. Cuando los ingleses contraatacaron, el objetivo era que los alemanes pensaran que el núcleo de lo que era la fuerza pesada estaba en el sur, cuando en realidad la estaban concentrando en el norte. Eso es lo que hizo Jasper Max Lane, es cambiar la dirección, es decir, hacer que miraran por cierta manera hacia otra parte, cuando en realidad tenían que haber mirado hacia el norte, se concentraron en el sur. Bueno, el éxito fue tan asombroso. Bueno, por cierto, él ya había tenido, se había dedicado a jugar durante el avance alemán desde Marsa Matruca hasta el Alamein. Él había enviado a su gente para que hiciera pequeños truquitos para molestar el avance alemán de alguna manera. Por ejemplo, su mayor éxito es que se dedicaban a esconder minas de antitanque en las boñigas de vaca de camello. O de caga de camello, vamos. Y de vaca, cosas de este estilo. Es decir, unas cosas rarísimas en las dunas móviles. O hacía todo tipo de juegos y de cosas extrañas para intentar retardarlos lo máximo posible. Y durante la ofensiva fue justo lo contrario. Lo que trataban era de que no supieran nunca dónde estaba el verdadero enemigo. Es decir, que fueran siempre desviándoles hacia un lado y otro. Como un pequeño jugador de cartas que te va engañando mientras te mete el as falso o las de la que saca de la manga. Y también, por lo visto, lo que hacía era, al igual que camuflaba las unidades para que no las atacaran, también creaba falsas unidades, ¿no? Para, claro, que pensaran que... Sí, sí, sí, pero si tiene un tramoista de teatro a escala gigantesca, fabricaba tanques falsos, camiones que no eran camiones, tanques que parecían camiones, camiones que parecían tanques, aeródromos falsos, creó zonas de alambradas que no existían, campos de minas mal señalados. Bueno, estuvo así jugando durante meses y meses y meses. Claro, de hecho, en la decisiva batalla del Alamein, cuando Montgomery lanza ya todas las tropas contra Rommel, el ataque lo hace por el norte, pero el encargo que le hacen a Jasper Maskelyne es que parece que va por el sur. Que es por el sur. Y entonces se crea otra vez tanques que parecen camiones, otros diseños, pero totalmente de tramoyista, ¿no? Y al final las tropas de Rommel piensan que están atacando por el sur, y eso es lo que hace que Montgomery logre una victoria muy, muy fácil contra los alemanes. ¿Podría decirse que sin la participación de Jasper la guerra mundial hubiera podido acabar de otra forma? Yo creo que no, pero lo que sí que es cierto es que desde luego los ingleses lo hubieran pasado bastante peor y hubiera muerto mucha más gente en Alamein. Sí que es verdad que se le atribuye como su mayor éxito a Alejandría, porque en el momento que él protege el puerto de Alejandría, los ingleses en el Mediterráneo lo estaban pasando muy muy muy mal. Suez hubiera sido difícil que los alemanes lo hubieran conseguido cerrar, aunque no hubiera intervenido Jasper Max Lane. Sin embargo, lo que no se sabe de él es lo más importante. Hemos contado lo conocido. Pero él intervino, aparte de en Egipto, en Libia y en la zona del canal, al menos en 16 países durante la Segunda Guerra Mundial. De lo que hizo entre 1943 y 1946, porque él siguió en activo hasta después del final de la Guerra Mundial, él no vuelve a Londres hasta el año 46, no le dejaron volver a su trabajo, no se sabe prácticamente nada. Y es lo que sigue conservando. Son los años decisivos, claro, también, ¿no? Es lo que se sigue guardando como secreto hasta el año 2046, claro, que el gobierno británico permitirá por fin que se sepa a qué se dedicó durante las operaciones Overlord, la invasión de Europa, la invasión de Sicilia, la de Italia, campañas. Claro, claro. Todo eso sigue en gran parte en secreto. Claro, se sabe muy poco, y es verdad que la mayoría prácticamente no se sabe, y solo se sabrá en el 2046. ¿Y del qué se sabe después de ese año 1946? Él se retiró a Kenia. Pues, sí, bueno, pero antes, sí, de Kenia, en Kenia muere realmente. Sí. Pero bueno, muere ya a una edad bastante... Sí, muy mayor, en el 73, me parece. Claro. Pero lo poco que se sabe de esa etapa, claro, él le nombra pues jefe ya no de ilusionistas, que sigue él haciendo también sus pequeñas representaciones teatrales durante una época hasta que se da cuenta que gana más dinero siendo espía. Y entonces, por eso no se sabe mucho más de él. Es que claro, espía de los buenos. Claro, y de los buenos. Le nombran coronel del Servicio Experimental de Camuflaje. O sea, sí. Y eso le da más dinero, ¿no?, que hacer una serie de camuflajes escapistas dentro del teatro. Y además diseña equipos de espionaje para la OSS y de escape para pilotos aliados cautivos. La OSS es la antecesora de la CIA, sí. Y él trabajó para eso. Y aparte de todo, se sabe por qué siguió investigando toda su vida sobre sistemas de camuflaje, pero de estos avanzados. Él, por ejemplo, se sabe que fue uno de los pioneros del sistema de los sistemas de camuflaje óptico. ¿Os acordáis de Depredador? Uh-huh. Sistemas de espejos o de información de imagen, que pinturas especiales que reflectaran la luz. Sistemas de sombras, bueno, todo lo que se ha hecho, de verdad que cuando se abran los servicios, cuando se abran primeramente los secretos británicos en el año 2046, va a ser una de las cosas más llamativas de la historia. Uh-huh. Él escribe una autobiografía, pero evidentemente en la autobiografía cuenta más las anécdotas estas que acabamos de decir, es decir, la parte pública, la parte que conocemos de él. Uh-huh. Lo que nunca cuenta es los secretos de Estado de cómo pudo y hacer... Y porque además mantendría un principio que todos los magos en la historia han respetado, que no contra sus trucos. Claro, porque en el fondo él hacía alta magia. Uh-huh. Claro, sí, claro. Lo que no estuvo haciendo eso. La Segunda Guerra Mundial fue alta magia, que pudo engañar ni más ni menos que a Rommel, que era el zorro del desierto, ni más ni menos. Es decir, todo este tipo de cosas, es verdad que han pasado desapercibidas incluso para Inglaterra, y yo creo que era momento adecuado para rescatar a este mago de la guerra, como así se le ha denominado, un poco del olvido, y decir pues la gran aportación que tuvo, no solo para el ejército británico, sino pues para la guerra. Y lo que final, y lo que, ¿no?, se sabrá finalmente de él, porque lo importante de él, recordemos, que es lo que no se sabe. Jasper Maxlane ha sido el protagonista, este mago sorprendente y extraordinario. A partir de ahora ya cambian todos nuestros conceptos sobre el ilusionismo. Pensábamos que lo sabíamos todo y que lo habíamos visto todo. Y antes de que esos que nos han hecho creer que lo habíamos visto todo, pues claro, mucho antes de estos, ya existía un personaje como Jasper, que posiblemente tuvo una importancia mucho más decisiva de la que imaginamos en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Jesús Callejo, Carlos Canales. Bueno, vale, con la varita mágica, ¿no? Hala, pum, nos vamos. Eso iba a decir yo, que ya sabéis que la magia existe y en la Rosa de los Vientos aún más. Eso es. Tachán.